Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo hablar de nuestro tránsito de cada día. Bien, con días especiales, ahora que están por... Nos estamos organizando todos para las fiestas, o la gran mayoría de nosotros. Creo que es importante recordar los tres o cuatro factores que lamentablemente durante las fiestas empañan las mismas, más allá de relaciones interpersonales o lo que pasó con nuestro o el partido político al cual somos afines, o el equipo de fútbol, o bueno, las distintas noticias que nos ayudan a sentirnos un poquito mejor o un poquito peor. Lo que está claro que ahora muchas más personas no habituales en las carreteras uruguayas, argentinas, brasileñas, y digo porque también los uruguayos salimos al exterior, pasamos por situaciones a veces complejas porque no estamos acostumbrados, porque nos movemos solo en nuestra ciudad y hacemos el viajecito corto y bueno, y ojalá usáramos más el transporte colectivo o la bicicleta, que son modos mucho más saludables y si tienen las condiciones adecuadas, más seguros. Pero bueno, en rutas nacionales y en caminos, las maniobras de adelantamiento, por más que ahora tenemos muchos más kilómetros en Uruguay con doble vía, lo cual el adelantamiento invadiendo el sentido contrario a contramano no es tan necesario. Sí hay sobrepasos, que es pasar por el carril rápido, el carril de más a la izquierda, a un vehículo que se traslada más lento a la derecha. Bueno, pero sigue siendo la maniobra de adelantamiento la que lamentablemente durante estos meses se cobra mucho de las víctimas. Y el otro factor, que es un factor silencioso, pero que en ciudad también es muy riesgoso, pero recordemos que en ciudad normalmente los incidentes viales ocurren normalmente a menos de 30, 40 kilómetros por hora, por lo tanto difícilmente terminen en consecuencias gravísimas, sí quizás para nuestro vehículo, pero no para las personas o los ocupantes, insisto, usando los elementos de seguridad y demás, no voy a entrar en detalle en eso, pero obviamente en ruta las maniobras son a mayor velocidad y los incidentes son a mayor velocidad. Y el, como decía, ese factor silencioso no es la velocidad, no es la maniobra de adelantamiento y el riesgo que cometemos, con el cual me iba a referir hoy, sino el uso del celular. Insisto, no da para hablar mucho más porque es como un antisentido, es como hablar de, como ya lo dije en algún programa, que hablar en Uruguay contra el tomar mate mientras manejamos o que nuestro acompañante nos esté sirviendo un mate es una maniobra tremendamente riesgosa, pero es muy difícil que el uruguayo con esa pasión que tenemos por el mate lo asuma como un factor de riesgo. Es más, es ese factor que algunos consideran tranquilizante, como que estoy dando un paseo por la ciudad o a veces por la propia ruta tomándonos un mate, con todo lo que significa con respecto al volante ante una situación de riesgo, ni hablar en el caso de sufrir un incidente, las consecuencias que tiene la bombilla con algunas partes de nuestro cuerpo. Pero, insisto, no quiero hablar con eso, sí del celular, que el celular es un factor de distracción enorme, que ya forma parte de nuestra vida. En este momento estamos haciendo la nota, yo estoy hablando por celular, obviamente no estoy conduciendo, pero es algo muy cotidiano en donde esa llamada de nuestro jefe, de nuestro ser querido, esa llamada de nuestro hijo, ese mensaje de texto, ese grupo que tenemos en una red social con el cual estamos haciendo bromas y bueno, dónde nos vamos a reunir, es en definitiva es el principal causante de muchos de los accidentes porque esos segundos, esos minutos en donde nuestra atención, en lugar de estar focalizada en la maniobra de adelantamiento que esté haciendo el otro vehículo, en qué va a hacer el camión que tenemos delante, en ese niño que quiere cruzar la calle, estamos realmente gran parte de nuestra atención focalizada en eso y mientras tanto seguimos a la velocidad que veníamos desarrollando, 60, 70, 90 o en la ciudad 30, lo que fuera. Y bueno, normalmente los impactos hacen que, y lo estamos viendo en las investigaciones en serio que se realizan en otras partes, en Uruguay, no digo que no se realicen investigaciones, pero sí trabajamos sobre todo sobre las cantidades de los incidentes y no sobre la tipología y investigar qué hay un poco, o sea, qué es lo, cuáles son los factores causantes que realmente llevan a esos accidentes. Pero muestran que los impactos normalmente son a mayor velocidad, resultado de que la persona, al estar distraída, en este caso hablando por celular, tiene el incidente a mucha mayor velocidad. O sea, no tiene tiempo a frenar o a una maniobra evasiva. Y lo de adelantamiento, que era lo que quería referirme hoy, recordar tres o cuatro cosas básicas que a muchos conductores o no aplican. Vamos a pensar que sí lo saben, pero que no lo aplican. Recordemos que en los cursos de conducción, salvo algunas escuelas de conducción en particular, no enseñan las maniobras de adelantamiento durante el periodo de sacarse la licencia de conducir por primera vez. Es algo que lo aprendemos, lamentablemente, en Uruguay, luego de que tenemos ya la licencia de conducir y la primera vez que salimos a ruta con alguien y nos indica tres o cuatro aspectos básicos. Lo primero es nunca, si vamos a adelantar el vehículo que tenemos delante, lo primero lo que tenemos que preguntar es si realmente es necesario, si es imprescindible realizar esa maniobra, porque es una maniobra de riesgo. Vamos a estar durante varios segundos circulando a contramano. Lo segundo, no voy a hablar de las cosas obvias, ¿no? Lo segundo es no estar mucho tiempo detrás del vehículo que vamos a adelantar. Decimos que es una ruta que está muy congestionada, que tiene muchas líneas amarillas que nos impiden el adelantamiento. No nos quedemos como si fuera un seguimiento pisando la cola del vehículo de delante, sino siempre dejemos ese espacio necesario, porque si el vehículo de adelante en ese momento pasa o algo delante de ese vehículo y frena intempestivamente, si nosotros estamos muy cerca, seguramente vamos a tener una colisión trasera con ese otro vehículo. Demos el espacio suficiente, obviamente miremos si esto es lo obvio, ¿no? Si tenemos espacio y tiempo suficiente con el cambio adecuado como para que el vehículo tenga esa reacción, esa aceleración necesaria para adelantar en el menor tiempo posible. Siempre se indica esto, en el menor tiempo posible. Y luego, para finalizar la maniobra, siempre, por favor, miremos los espejos retrovisores, ambos, el derecho y el retrovisor interior. Cuando veamos recién el vehículo que estamos adelantando, ahí comenzamos rápidamente también la maniobra de ponernos delante de ese vehículo que estamos adelantando. Todo esto, obviamente, con el señalero encendido, primero a la izquierda. En Argentina, en Uruguay no está muy claro, pero también hay que encender el señalero derecho cuando vamos a cambiar de carril justamente y ponernos delante de ese otro vehículo. Es una maniobra que tenemos que hacer con cierta gracia, no tiene que ser una maniobra forzada, porque en definitiva cualquier cosa que nos pase, insisto, estamos durante bastantes segundos realizando una maniobra a contramano, por lo tanto las consecuencias pueden ser muy feas. Claramente, legalmente vamos a tener la culpa siempre, porque estamos en el sentido contrario. Y bueno, y esa maniobra, junto con esta otra, la distracción del celular, que a veces se suman, lamentablemente, se suman trágicamente, son gran parte de los causantes de estos siniestros graves que tenemos todos los veranos. Y bueno, y esperemos que esta campaña de conciencia que creo que le hace falta a Uruguay insisto, debería estar en la parte de formación de todos los conductores, enseñar el adelantamiento y muchas preguntas más en los teóricos del adelantamiento, como para que los conductores ya en la etapa formativa ya sepan cómo hacerlo. Lo que vemos en las rutas, tú, Jorge, bueno, cualquiera de los de la radio, cuando hacemos rutas, cómo realizan ciertas maniobras de adelantamiento, realmente nos preguntamos qué poca percepción de riesgo tienen muchos de esos conductores, y yo digo, más allá de la poca percepción, la pobre formación que tenemos con respecto a este tema tan importante. Sin duda, dudas, y además es bueno este tipo de llamados la atención porque estamos entrando en tiempos de mucha circulación, mucha gente por las rutas, Muchas veces de repente también no en las mejores condiciones, ya sea por pocas horas de sueño o por las despedidas de fin de año o por la resaca del alcohol. Está bueno que más que nunca seamos cautos en el momento de salir a la ruta, ¿verdad? Así que viene bien tu comentario. Lucas, me voy despidiendo de ti en este año 2023, agradecerte que un año más hayas integrado el staff de columnistas de nuestro programa, lo valoramos mucho y te deseamos felices fiestas para ti y tu familia. Nos reencontramos después del martes 2 de enero de 2024, ¿te parece? Por supuesto, Jorge, para mí es un placer, ustedes, toda la producción. La tarea que ustedes están haciendo de difusión es, en definitiva, los técnicos o los supuestamente que sabemos más de ciertos temas, si no tenemos medios como ustedes que nos permiten difundir esas ideas, compartirlas, debatirlas, no somos nada. Ustedes son el libro de la antigüedad, así que les agradezco muchísimo. Gracias. Fuerte abrazo para ti. Igual. Hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia abierta.